gitano mudo gesticula y acciona informando al varón de Tífano de todo lo que ha visto y escuchado. ¿Estás seguro, Sarko? ¿Qué? El profesor Lewis habló con Calimán diciéndole que tiene en su poder el diario secreto de mi amada esposa muerta. Tal como lo sospechaba. Ese viejo imbécil se atrevió, ha rebasado el límite de mi paciencia y con ello ha firmado su sentencia de muerte. Escucha bien, Sarko. Esta noche dejarás abierta la reja del patio central y soltarás a Lucifer. Mi fiel perro mastín debe estar libre esta noche y habrá luna llena. Y correrá sangre. El profesor Lewis aprenderá una lección y será muy tarde para que reflexione. Los ojos verdosos del varón de Tífano parecen desaparecer en las oscuras cuencas. Su boca dibuja una sonrisa burlona al tiempo que avanza colocando la diestra en el hombro del gitano Sarko, quien lo mira como animal en espera de órdenes. Y de esto, Sarko, ni una palabra nadie comprenderá. Confío plenamente en ti. Y ya sabes lo que tienes que hacer. Sobre todo, debes tener cuidado que Calimán no se dé cuenta de nada. Sí, lo sé. Calimán se dispone a ir a hacer una visita a Lucas Van Dore. Será bueno que le advierta a Lucas de la presencia del llamado hombre increíble y él sabrá lo que tiene que hacer. Recuerda, Sarko, ni una palabra a nadie. Hay un silencio comprensivo entre ambos. Luego, el viejo noble se aparta, avanzando hacia un mueble. Abre un cajoncillo y extrae una bolsita de cuero que contiene varias monedas de oro. Saca algunas y las ofrece al gitano Sarko. Querrás ir a la aldea a divertirte, ¿no es eso? Estúpido gitano. Estás deseoso de pasar algunas noches divirtiéndote en la aldea, Buscarás mujeres bonitas que te hagan olvidar tu fealdad, y serás feliz. Toma estas monedas. Te servirán para ayudar. El varón arroja las monedas al piso y Sarko se arroja ansioso para recogerlas. Pero recuerda, Sarko, debes cumplir bien mis órdenes. Si cometes un error o estupidez, recibirás también tu premio. Te azotaré hasta arrancarte la piel y luego te dejaré prisionero en los pantanos para que las fieras acaben con tu cuerpo. Bien, bien. Espero que cumplas fielmente mis órdenes. Recuerda que no debe haber errores ni descuidos. No olvides que Calimán es demasiado astuto y puede descubrirte. Ahora lárgate. El corpulento gitano se aleja trasponiendo el ventanal y alejándose por la terraza rumbo a los patios del castillo. El barón de Tífano sonríe burlonamente al tiempo que acaricia la bufanda de seda roja anudada a su garganta. El profesor Lewis lamentará el haber sido tan curioso e indiscreto. Pagará un precio muy alto el haber profanado la alcoba de mi amada Teresa Chaffin y haberse apoderado de ese libro secreto que no debe estar en manos extrañas. Sonríe en actitud divertida, mirando hacia el fondo del patio posterior del castillo. Desde ahí puede ver las caballerizas, mientras el pequeño Solín reacciona sorprendido. Calamán, ¿has visto? Sí, muchacho. Ahí están los caballos que nos fueron robados cuando estuvimos en la aldea. Resulta que después de su misteriosa desaparición, los volvemos a ver aquí. ¿Dónde los tomamos aquel día? ¿Cómo puede ser que hayan regresado? Tal vez quien los robó los haya traído aquí de regreso. ¿Eso quiere decir que fue una trampa para obligarnos a cruzar los pantanos caminando? De esa manera nos expusieron a los peligros. Sí, muchacho. Debemos pensar que el barón de Tífano ordenó a alguno de sus criados que nos quitara los caballos cuando estábamos en la aldea y los trajera aquí, para así obligarnos a caminar por los pantanos y propiciar el ataque de aquel desconocido que trató de matarnos. ¡Zarco! Ese gitano fue quien nos robó los caballos, obedeciendo las órdenes del barón, mi señor. Posiblemente, sí. Aunque también debemos pensar que los caballos rompieron las riendas y regresaron por cuenta propia al castillo. De una manera u otra, ahora utilizaremos nuevamente esos caballos para ir a visitar a Lucas Van Toren. Vamos, Solín. Avanzan con paso firme hacia las caballerizas. Sin perder tiempo, Calimán procede a ensillar los caballos, mientras el pequeño Solín mira cautelosamente hacia el castillo. Ojalá que el barón de Tífano no nos descubra. Él ya se habrá enterado que vamos a salir. Recuerda que nada pasa inadvertido por él. Es un hombre extraño, ¿verdad? Mucho, Solín. Y tal parece que su vida es un profundo misterio donde hay ocultos crímenes y tragedias. ¿Por qué ha dicho que la muerte de su esposa Teresa Chaffin fue a causa de haber caído desde la ventana de su alcoba hacia el patio, cuando nosotros descubrimos que esa desdichada mujer murió atacada bestialmente por una fiera que le destrozó la garganta? ¡Un lobo! ¿Y por qué el barón guarda el secreto de la verdad? ¿Por qué ha hecho creer a su hija Carmen que Teresa Chaffin está enterrada allí en el patio donde colocó una lápida cuando nosotros hemos descubierto que el cadáver está en la cripta de los sótanos del castillo? No quiere que se enteren que ella murió atacada por un lobo. Creo que hay mucho más que todo esto. Conforme pasan los días, hacemos nuevos descubrimientos que revelan crímenes y misterios en este lúgubre castillo. ¿Qué habrá descubierto el profesor Lewis al leer el diario de Teres Jeffrey? Parecía muy emocionado. Eso lo sabremos esta noche, Solín, cuando nos reunamos con él en su alcoba. Espero que el profesor obedezca mis órdenes y no cometa indiscreciones que lo pongan en peligro. Si el barón descubre que él tiene el diario, se pondrá furioso, ¿verdad? Oh, claro, y que sí. Tal parece que no quiere que algún extraño se entere del contenido de ese libro secreto. Bien, Salim, los caballos están ensillados y debemos partir. ¡Arriba, Salim! Calimán alza en vilo al muchacho colocándolo en la silla de montar. Luego, monta ágilmente y mira hacia el castillo. Estoy seguro que el barón de Tífano nos vigila desde alguna ventana del castillo. Le causará enfado vernos partir, porque sabe que estamos investigando. Pero no puede impedírnoslo. En fin. En marcha, Salim. Sí, mi señor. ¡Arre, vamos! ¡Vamos! ¡Arre! Al paso lento de su cabalgadura, se alejan de los cobertizos, de las caballerizas, internándose por los grandes patios. Pronto llegan hasta las rejas y desaparecen como si la bruma fuese un gigantesco monstruo que los devorase en un segundo. Un instante después, Zarco, el gitano, sale de entre las pacas de paja y sigilosamente avanza hacia otro caballo atado. Monta en pelo ágilmente y se aleja en seguimiento de Calimán y Solín, como un perro de presa que va en busca de sus víctimas. Paso lento de sus cabalgaduras, Calimán y el pequeño Solín se han alejado ya del castillo, internándose rumbo al norte, cruzando los páramos donde la bruma de la tarde los envuelve como si fuese blanco sudario. El frío cala sus huesos y conforme se internan por las desoladas tierras, parece que no encontrarán jamás una señal de vida. ¡Qué triste es este lugar! No hay la menor señal de vida. En los páramos reina la soledad y el silencio. Parece que vamos cruzando por un gran cementerio. Y esa bruma no nos deja ver nada. Mi señor, ¿sabes cómo llegar a la cabaña de Lucas Van Doren? Sí, por supuesto. Hacia el lado derecho está el camino que conduce a la aldea. Sabemos que la cabaña está hacia el norte, puesto que al lado izquierdo quedan los páramos y el castillo. No hay duda que llegaremos pronto a la cabaña de ese hombre. Solín se muestra inquieto, como si presintiera el peligro. Conforme avanzan los caballos, se ponen más y más nerviosos. Tranquilo, tranquilo. Debemos tener cuidado, Solín. Cuando las bestias presienten el peligro, se ponen nerviosas. Tal parece que nuestros caballos advierten que hay peligro cerca. ¿Pero qué puede ser? Yo no veo nada entre la bruma. Son las 5 de la tarde y, sin embargo, parece que ya es de noche. ¡Cuidado, Solín! Un disparo rompe el silencio y Calimán se lanza obligando a Solín a desmontar. ¡Cúbrete! ¡No te muevas! Que nos dispararon desde aquel árbol. Quedan inmóviles, mirando hacia la arboleda que apenas se distingue entre la bruma. Los caballos a veces relinchan nerviosos, amenazando con echar a correr. Quieto. ¿Quién nos disparó? Ahora lo sabremos, Alin. Quédate quieto, no te muevas. Vamos a tratar de engañar al agresor. Nos quedaremos aquí quietos. ¿Para que piense que logró herirnos? Sí, sí. Y su curiosidad lo obligará a salir del escondite y venir aquí a examinarnos. No te muevas. Permanecen inmóviles, tirados boca abajo en la tierra, mientras los caballos piafan y relinchan nerviosos. Un instante después, Calimán ve surgir una sombra de entre la bruma. Ahí viene ya un hombre que está armado de un rifle. ¿Y si dispararan nuevamente? Nosotros trataremos de incorporarnos. Quédate quieto. Pero, es capaz de dispararnos a quemarropa. ¡Obedece! Mientras no vea señales de vida o resistencia, no se atreverá a utilizar más balas. Ya viene hacia aquí. ¡Quieto! ¡Quédate quieto! Calimán permanece inmóvil, tirado boca abajo, mirando de reojo al agresor que se acerca, paso a paso, rifle en mano. Todos los músculos de su atlético cuerpo están listos para entrar en acción. Solo que se acerque un poco más. Calcula la distancia, medita sus movimientos, y luego con la velocidad de un relámpago se lanza sobre él. ¡Quieto! Las bestias y musculosas manos de Calimán atrapan al agresor. Descargando un puñetazo, lo desarma fácilmente. Bien, ahora levántate y explica tu agresión. Hombre, eres tú. Eres tú, Calimán. Pietro. Tú. Es el campesino que Calimán conoció la noche anterior en la aldea, quien se incorpora trabajosamente, frotándose la mandíbula adolorida por el golpe contundente. Calimán avanza mirándolo interrogante. Así es como correspondes a la amistad que te ofrecí, Pietro. Disparándonos a traición con intento de matar. Perdona, Calimán. No sabía que eras tú. Creí que eres ese maldito asesino. ¿De quién hablas? Del lobo humano. De Lucas Van Doren. Interrogante al corpulento campesino que se limpia con el dorso de la mano la sangre que escurre de sus labios, provocada por el golpe de Calimán. ¿Qué has dicho? ¿Buscas al lobo humano? Lucas Van Doren. Sí, señor. Ese maldito asesino no volverá a matar. Y continúa. Anoche el lobo humano volvió a atacar a uno de los nuestros en la aldea. Escuchamos sus gritos y pudimos ver cuando el monstruo trataba de matar a George. Armados de palos nos lanzamos a defenderlo y el maldito lobo humano se lanzó a la fuga. Lo seguimos, pero perdimos su rastro en los pantanos. Anoche, dices, ¿estás seguro? Calimán, recuerda que alguien nos atacó en los pantanos. Sí, es verdad. Dime, Pietro, ¿por qué sospechas de Lucas Van Doren? Porque seguí su rastro durante toda la noche y lo que va de este día. Encontré sus huellas por ese rumbo. Y el único hombre que vive en los páramos es Lucas Van Doren. No hay duda de que es el asesino, el lobo humano. Y tengo que matarlo. No debes buscar justicia por propia mano, Pietro. Recuerda que el peor pecado del hombre es matar al hombre. Vamos, regresa a la aldea. Pero no vamos a dejar que ese maldito asesino siga amenazando. Descuida. Yo era a ver a Lucas Van Doren. Necesitarás un arma para matarlo. Toma mi rifle. Aún tiene dos balas de plata que servirán para matar al lobo humano. No. Jamás utilizo armas mortales, Pietro. Tú regresa a la aldea. Yo me encargo de todo. Ahora mismo voy a buscar a Lucas Van Doren. ¿Lucas Van Doren es el lobo humano? ¿Calimán lo descubrirá? ¿Qué peligros acechan en los páramos? ¿Qué planea el barón de Tífano? ¿La vida del profesor Lewis está en peligro al poseer el diario de Terence Jefflin?